En el día de ayer entró una nota a la Liga de Fútbol con la firma, creo que son 18 árbitros, 17, donde, bueno, comunicaban de que estaban de acuerdo de dirigir el año por el 15%. Por el 15, no por el 17. No, por el 15, dice. Bueno, nosotros convocamos a los presidentes anoche, y bueno, lo que dentro de esa nómina ahí están prácticamente casi todos los que figuran en la tabla de mérito del Consejo Federal. Así que bueno, nosotros por intermedio y pedido de los presidentes se comunica al Consejo para que liberen a toda la gente que está en la tabla de mérito para que puedan ser nombrados, ¿no es cierto? ¿A toda la gente que está en la tabla de méritos o a los que que pertenezcan a esta lista o que estén incluidos en esta lista? No, o todos los que están en la tabla de méritos están dentro de esta lista. ¿Qué pasa, Marcelo? Los que dirigen los torneos que organiza el Consejo Federal son los que están en la tabla de méritos. Sí, por eso digo, todos los que están en la tabla de méritos están dentro de estos 18. Exactamente. Está bien. Entonces, la pregunta sería, ya van a quedar liberados y van a poder ser designados. ¿Qué puede pasar con el resto? Con esos 10 árbitros, creo que son en total de 28, 18 firmaron por el 15. ¿El resto qué puede pasar? ¿Qué se habló ayer? Yo pienso que se va a seguir conversando acá. Lo peor que puede pasar es que no seguir conversando con la gente de la asociación. Todavía tenemos tiempo, así que bueno. ¿Pero la asociación para usted existe como tal, teniendo en cuenta esta resolución de ayer? Y yo creo que sí. Yo, si vos me preguntás personalmente, para mí la asociación existe, como no voy a decir. Pero bueno. ¿Es la primera vez que le sucede un caso de este tipo, digamos, un conflicto tan pronunciado? ¿De comunicar al Consejo Federal? Sí, y también de árbitros divididos. Sí, es la primera vez que se comunicó al Consejo Federal. De cualquier manera, lo dicen los reglamentos del Consejo Federal, lo pide. No es ninguna cosa que los presidentes hayan resuelto por cuenta de ellos. El reglamento del Consejo Federal dice que cuando las ligas afiliadas al Consejo tengan inconvenientes con los árbitros, con su plantilla de árbitros, tienen que comunicarla al Consejo. Claro. El tema es cuando la decisión se toma inmediatamente que sucede o, como en muchos casos ha ocurrido, la negociación se prolonga y esta es una decisión extrema. Esta vez no fue tan extrema, se tomó antes. Hubo una modificación, digamos. Sí, hubo una modificación a lo que ocurría años anteriores. Claro. Porque siempre, bueno, más o menos, la reunión que tuvieron los presidentes con la gente que fue de la asociación, fue una reunión muy correcta, se tocaron todos los temas, los árbitros pusieron lo de ellos, los clubes lo suyo, y bueno, así están las cosas. Es cuestión de seguir dialogando, dice usted, de cara al 13 de marzo, porque... Siempre hay que dialogar. Lo que pasa es que los clubes pusieron qué es lo que podían, no podían más de lo que ofertaron. Está claro. Primero fue un 10, después se llevó un 15, bueno. ¿Y la nota dice el 15 y no el 17? La nota no dice el 15, dice el 15, sí. Está bien. Ahora se pone una duda, no, pero dice el 15, sí. ¿Hay alguna otra reunión o ahora lo que esperan es la resolución del Consejo Federal? Exacto. Porque ahora también hay otra cuestión que es la designación del árbitro del partido. Hay dos en condiciones en este caso, porque son Acosta y Sendra, ¿verdad? Sí, porque Marcelito Gadea tiene que dar la prueba física ahora en marzo. Hay solamente dos árbitros en condiciones. Me parecería que sí, eso lo evalúa el Consejo Federal. Yo en eso, no, ni yo ni nadie lo evalúa el Consejo, quién podrían ser las personas que dirijan el partido. Lo pongo en el brete de hacer un poco de memoria. ¿Es el partido más importante que usted vive desde la previa en toda la historia o hay algún otro que usted diga? Yo personalmente, sí. Porque yo no lo he conversado, si si bien es cierto estamos continuamente en la mesa reunida, a mí me parece que es el más importante. A lo largo de su carrera como presidente de la liga es el que por todo lo que se vive en la ciudad es el de mayor trascendencia. Sí, yo opino que sí. Mire usted, espera cuántas personas, a ver si después podemos decir que que acertó el cálculo, Marcelo. Pero si te digo una suma, 3.500 personas. Yo espero algo más, pero soy algo más. Puede ser. Yo para calcular la cantidad de gente que puede. No soy muy ducho en esa materia, pero inclusive para calcular bien el estadio. A veces he dicho una cantidad y me han dicho no, pero vos estás equivocado, hay más, hay menos. Pero yo me parece que entre 3.500 a 4.000 personas tienen que presenciar el partido. ¿Va a haber alguna reunión previa con los presidentes por cuestiones de digamos para que tener todo detalladito, que no ocurra ninguna o no está previsto eso? ¿Con los presidentes de...? Sí, de Racing y de Ferro. Digo, ¿con los dirigentes de Racing y de Ferro? Estamos en contacto. Permanente. Anoche estuvo la gente de Ferro, estuvo su presidente, después estuvo el señor Aguirre, el señor Yanda, el señor Frías, que seguimos conversando después de la reunión. Con la gente de Racing tenemos contacto continuo, así que, bueno, me parece muy bien el horario que eligió Racing. Para que la desconcentración sea con luz natural. ¿Y sabés qué pasa, Marcelo? Si íbamos a las 18, como en un principio se decía, le estamos dando un pequeño gancho al coprocede para que diga, no, el partido va a terminar de noche, un partido que a lo mejor es de alto riesgo, ¿viste cómo es la cosa? Seguro, siempre seguro. Tenés algún ganchito donde se engancha. A mí me parece que es perfecto las 17 horas. A las 19, 19:15 estaría terminando todo.